que tu lucha no morirá jamás. Debemos luchar. Hay cosas que no verás más, porque ya no estás. Debemos luchar. Porque te cegaron como un lirio con sus botas de metal. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. Este viaje lleva el número 194. El día de hoy, 12 de agosto del año 2019, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera Natacha Bianchi, gracias Nati. Este espacio comunicacional está ubicado en el barrio de Mataderos, en la capital federal de la República Argentina, Buenos Aires. Un barrio histórico, digamos, porque también fue uno de los primeros, uno de los primeros asentamientos fundacionales de lo que empezó a ser allá lejos y hace tiempo la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Justamente el nombre Mataderos le queda justamente históricamente como la denominación. Cuando decías, ¿y para dónde vas? Y bueno, me voy para Mataderos. Y había una ruta de tierra, todo campo, ¿no? Que era la Gaona, que era así como la principal. Y bueno, como para ubicarnos, ¿no? Acá, por ejemplo, del obelisco estamos a, ¿qué decimos? Y tal vez que estemos como a 10 kilómetros, por ahí, más o menos, más o menos. Mandamos un especial saludo a la compañera Paulita Acuña, gran trabajadora, madre ejemplar, una persona que se esfuerza, ¿no? Una persona que lucha y que busca abrirse camino con su propio esfuerzo y bueno, y le va saliendo bien en la vida. Así que bueno, felicitaciones, Paul. ¿Cómo resistimos? Perdón, quien habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de pe a pa de este viaje, que decimos que comienza a las 18 horas y termina a las 20 horas. ¿Cómo resiste América? América resiste con noticias fidedignas, amplifica las denuncias, especialmente aquellas que se producen en los lugares más recónditos, ocultos a la opinión pública. Traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y pareciera ser que en el día de ayer, 11 de agosto del año 2019, en algunos lados, en algunos lugares, en algunos espacios, en algunos territorios de la República Argentina no pasó lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que hubo un proceso electoral, las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en la cual se dirimía supuestamente la continuidad del modelo de país que hoy plantea quienes dirigen los destinos del gobierno, los destinos de la administración pública. Tiene una importancia, ¿no? Tiene una importancia porque es una especie de encuesta general innegable. Porque al ser obligatoria, el caudal de votantes es significativo y ahí se presentan las opciones de quienes pretenden candidatearse a presidente el próximo 27 de octubre. Y en este caso hay un tamiz para que los partidos que no consiguen una suma de votos mínimas, creo que es 1.700.000 voluntades que apoyen esa posibilidad de candidatearse para la presidencia de la Nación, también sirve en ese sentido como tamiz, ¿no? En este caso, las fuerzas que quedaron es Juntos Todos, esta alianza, esta coalición, una coalición del campo de centroizquierda, con base fundamental en el peronismo, ¿no? Un peronismo que como siempre decimos cuando toca hablar del peronismo, ¿no? ¿Qué es el peronismo? El peronismo es todo y a su vez es nada, porque peronista es Pichetto, peronista es Menem, peronista es López Rega, peronista se dice Milani, y peronista también, son los excompañeros detenidos desaparecidos, y son los desaparecidos, y son también las madres de Plaza de Mayo. Entonces hay un amplio arco para decir peronismo, pero en este caso sí, digamos que hay una raíz, una columna vertebral dentro de esta coalición Juntos Todos, que lleva al frente para la Victoria, que como candidato lleva a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. La otra fuerza, lógicamente, es la fuerza gobernante, ¿no? Esta dirección, este unicato que tiene el régimen totalitario que juega la democracia, encabezado por Mauricio Macri, que en realidad Mauricio Macri es él, o sea, digamos, Cambiemos, es Mauricio Macri, y el gobierno es Mauricio Macri, y el plan económico es Mauricio Macri, no porque él lo haga, sino porque él lo cedió, lo delegó en manos del Fondo Monetario Internacional y en un grupo que a nivel mundial podríamos definirlos como corsarios, ¿no?, del planeta, estos capitales que toman gobiernos, influyen en elecciones con el único fin y objeto de agrandar sus ganancias, ya de por sí inmensas. Y lleva como candidato a vicepresidente un ser que realmente, si lo pusiéramos bajo la pluma de Goethe, por ejemplo, podría ser, como describía Goethe en algunas de sus novelas, el mequetrefe, ¿no? Una persona que es un traidor a todas vistas, y que a la hora de estar en el medio de quienes lo adquirieron está desubicado, porque no tiene, o sea, está arriba de un escenario, no tiene a quien sonreír, no tiene a quien tirar un besito, no tiene a quien saludar, o sea, se nota que es la mosca blanca. Y a su vez que provoca la ironía, ¿no?, del grupo de los chicos country que gobiernan, digamos, de la mesa chica, porque dicen, fíjate vos lo que hacemos con este tipo, y pensar que le teníamos miedo. Porque ese es el rol. La otra fuerza que aparece es la de Roberto Lavagna. Roberto Lavagna, con sus chancletas, juntó un montón de votos, creo que duplicó como 3 millones de votos, y ahí está dentro también el frente de Izquierda de los Trabajadores, con Nicolás del Caño, Romina Plá, que muy bien van a participar en la carrera grande, ¿no? Van a participar en las ligas mayores, porque esto implica también que todos los candidatos van a tener una paridad a la hora de hacer publicidad, que van a tener oportunidad de mostrarse en los medios de comunicación, de hacer campañas, de tener papelería. O sea que la presencia de la izquierda también es como una especie de garantía, ¿no? Garantía de que muchas luchas, porque supongamos que no estuviera la izquierda representada, aunque sea que está bien, un 3 y pico, un 2,88, no sé. Pero supongamos que no esté representada. Si no está representada, hay un montón de banderas que hacen al campo popular de base que no estarían representadas. Nadie las plantearía. Porque es así, porque estamos en la época del centro, o sea, salvo el régimen gobernante, que bueno, es el extremo, pero ya no se sabe extremo de qué, porque no es neoliberalismo, no es derecha, no es derecha, porque no es la derecha, no es el liberalismo, no es el capitalismo. Es el gobierno de los corsarios. Los corsarios eran piratas que, una vez que aceptaban estar bajo el dominio de la corona inglesa, del Imperio Británico, automáticamente se transformaban en una especie de mercenarios, de tropas mercenarias que andaba por los mares, con permiso de saquear, robar, y bueno, y los botines le pertenecían por derecho, justamente por eso eran corsarios que estaban bajo las órdenes del rey. Y en este caso, el régimen totalitario, acostumbrado a ganar elecciones y a dominar con la mirada helada e irascible del presidente, me río porque les mete miedo, el tipo es muy malo, les mete miedo, es muy malo. Y bueno, y decíamos que eso es lo que pasó, y pasó la coalición de centro izquierda, encabezada en este caso por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, bueno, digamos que sintetizó la voluntad de casi un número cercano al 50% de los votos emitidos, dejando una diferencia al régimen totalitario que gobierna de casi 15 puntos. Esto a nivel electoral habla de una realidad, o sea, la gente tiene hambre. O sea, hay una masacre, hay un exterminio a la luz pública de millones y millones de compatriotas, de argentinos, de hermanos. Hay una política impiedosa, cruel, con los más vulnerables, a la luz pública, y aplaudida. Aplaudida por los medios concentrados de comunicación, que ven en esto una forma de revancha contra el gobierno anterior. Los mercados, por supuesto, que también viene, o sea, es como que se dio la conjunción de las vendetas. Si tuviéramos que decir estamos en Florencia y por acá andan los Borgia, tendríamos que decir que hay una unión de intereses para destruir absolutamente lo que consideran como el mayor mal que le pudo haber pasado a la Argentina, ¿no? Que es el peronismo. Un peronismo que realmente no significa nada más allá de la memoria que está en los más humildes. Porque es una memoria que quedó en la carne, que quedó en los huesos, que va más allá de hombres y de nombres. Sí tiene símbolos permanentes, y sí tiene principios. Por ejemplo, no sé, yo creo que ni al más cruel de los peronistas, incluso Menem, ¿no? Con toda la macroeconomía y todas las que se mandó, y la desocupación y qué sé yo, pero siempre hubo una mano que no terminaba de ahorcar al vulnerable. En cambio, con los radicales eso no pasa. Los radicales también son crueles, no tienen límite. Bueno, y ni hablar de estos, porque estos, o sea, los que están gobernando, lamento decir estos, porque no dejan de ser el presidente de la nación a la cual, de la cual soy ciudadano. Estos tipos, no vienen de la política, no vienen de la empresa, no vienen de la tierra, no vienen del agro. vienen de la piratería, vienen de lo más, vienen de los que se enriquecen de manera oscura y después se transforman en honorables, y si no se transforman en honorables, compran a otros honorables para que le den linaje, ¿no? En este caso el presidente tiene una mamá que se llama Blanco Villegas, o sea, familia patricia. Pero bueno, pero más allá de eso, esto, y esto sí viene a cuento con América Resiste y por dónde vamos a ir hoy. Hoy vamos a ir que el kirchnerismo gobernó 12 años. El kirchnerismo consiguió o hizo, tomó decisiones políticas históricas, históricas positivas, progresistas. Pero por otro lado, adoptó los modos más deplorables en algunos de sus cuadros, desmereciendo con sus acciones todo lo bueno que se había hecho. No sé si todo, porque hay muchas cosas que todavía no se han podido destruir. Y por otro lado, no hubo dirigentes a la altura. Después de la desaparición de Néstor Kirchner, que pararan la pelota y miraran para el después, ¿no? Miraran el mediano y el largo plazo. Y bueno, y así se rifó, ¿no? Así se rifó el gobierno, y cuando se perdió una elección en el 2015, estaba claro que no se perdía una elección. Se abría la puerta a esta época oscura, la más oscura. No digo sí, también incluso por la crueldad, ¿no? Los asesinatos, las prisiones gratuitas, pero más oscuras en cuanto a Estado de Derecho en la Argentina. O sea, los dirigentes que ocupaban espacios de poder en el gobierno anterior no tienen el justificativo para no haber tomado medidas para que esto no pasara. Construcción política, fundamentar, abrir los brazos, no sentirse dueños de una pelota que nunca les perteneció. Porque no nos olvidemos que esta democracia que tenemos no es un regalo, ¿eh? Estos son 30.000 desaparecidos. O sea, los políticos que se sientan en las poltronas y suponen que tienen un grado jerárquico superior, lo pueden hacer hoy día porque las cosas han cambiado, pero yo creo que allá lejos, en los 70, 72, o sea, hubiera sido imposible, porque alguien les hubiera tocado el hombro y le hubiera dicho: escucha, ¿qué estás haciendo, tarado, tarada? ¿No ves que se está muriendo la gente de hambre en la puerta? No. O sea, no se hubiera permitido. ¿Esto qué significa? Significa que, ok, se ganó. Y se ganó bien, y hay que seguir trabajando y luchando, porque para lo que hay enfrente hay que aplastar con votos a este régimen totalitario que gobierna. Porque es la cara explícita de la grieta ancestral. Pero por otro lado, que no se crean los del partido, los del equipo ganador, que tienen un cheque en blanco, ni mucho menos. Yo creo que es responsabilidad, después de todo el dolor que estamos viendo a nuestro alrededor, de todos y cada uno de los ciudadanos, no permitir que quienes gobiernan, si le toca a Fernández, se olviden o supongan que tienen un cheque en blanco para hacer lo que quieran. Acá llegan deudores porque perdieron el poder. Ya son deudores. Entonces acá no se trata de cheque en blanco, volveremos. ¿A qué volveremos? Acá no hay a dónde volver, acá está la gente tirada en la calle. Acá la implosión social, el suicidio, las depresiones, las familias destruidas, los niños sin futuro, los viejos desesperados comiendo media vez al día. Esto no es para festejar. Yo lo que espero del partido Fernández, del grupo, de la coalición,

espantado de no saber qué hacer con un país cuyo destino no entendiste nunca y cuyo bienestar te repugna. Hasta mañana, Mordisci. Vengo por pocos días porque me has hecho volver. Pero es la hora de las definiciones y yo tengo la obligación de decirte por qué no te prefiero. Ni yo, ni este pueblo. Tengo 50 años y una memoria de fierro. Y en esas condiciones, no me la vas a contar, Mordisci. Y bueno, ¿no? Parece que está acá. Parece que está hablando ahora. Sin embargo, vemos que la grieta no empezó y no hay manera de saldar la grieta. Siempre va a existir y está bien que exista. Los que quieran saldar la grieta, que la salden. Ahora no sé cómo va a ser para saldar la grieta con estos tipos. Ya ves, estos tienen ancestros. No estos corsarios, no estas fortunas malavidas, sino los que vienen de regambre, hijos de puta. Escalofriante crecimiento de la pobreza en la Argentina. Desde la llegada de Mauricio Macri al poder, 2 habitantes por minuto pasan a ser pobres y cada 73 segundos uno cae en la indigencia. El incremento insoslayable del hambre en el territorio nacional, causas y consecuencias de un deterioro social que pone a nuestro país al filo de la cornisa. Y esto es así tal cual. Y sigue diciendo Vidal que algún día yo creo que habría que abrirle una puerta para que se transforme en arrepentida y cuente, porque esta mujer realmente, Vidal, yo creo que hay un punto en que es tan frágil en la mano de estos tipos en las cuales está. La tienen tan dominada, tan asustada, que realmente es dramático. Y espero que algún día tenga la valentía de contar realmente lo que pasó, quién es Mauricio Macri, quiénes son los que lo rodean, quiénes son los Quintana, quién es Larreta, las cosas que le han pedido que haga, que lo cuente. Vamos a escuchar a Vidal y a Evita que le contesta. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Y es por eso que el general Perón ha querido que todos los obreros y todos los descamisados de la patria entren a las universidades en igual condiciones de los que ellos llamaban clases dirigentes. Que benditas sean estas clases que nos habían llevado a la entrega del país, a subalternizar los valores espirituales de la patria y a trabajar para 100 familias privilegiadas para llenar las bolsas de los señores y de Wall Street. Es por eso que el general Perón quiere no solo trabajar para los hombres, sino también para los niños, porque quiere que las futuras generaciones vean el porvenir de la patria sonriente, y para eso es necesario que nuestros niños aprendan a sonreír desde la infancia. Por eso el presidente Perón brega por la niñez, por las juventudes y por los hombres, para repararle a los hombres las injusticias que le cometieron los incapaces y los vendepatrias. Este viaje, ¿no?, de América Resiste, la tecnología puesta a disposición de la comunicación, muy bien, Noam Chomsky, bueno, ¿qué voy a decir?, ¿no?, maestro de los maestros, que justamente en un reportaje que hizo, mejor dicho, una nota que hizo para La Garganta Poderosa, resignifica, ¿no?, este tema de así como los medios tecnológicos, los multimedia, sirven o se utilizan para controlar a la población, también se transforman en herramientas muy útiles a la hora de distribuir insumos, de informar, de conectarse. Todo depende de lo que uno haga con ello. O mostrás un sándwich de milanesa que te sonríe, o lo usás para esto que lo estamos usando nosotros, ¿no? Radio La Retaguardia, grupo multicomunicacional que tiene su expresión vía internet, ¿no? Y bueno,

un día brillan, otro no están. En mi país la bandera de Eva es inmortal. Y sale un coreógrafo en Londres de esta historia. Y sabe del beso que esconde nuestra memoria. De los destierros, de los agravios, de los hermanos que hoy no están. De libertad. Yo les dejo mi corazón, yo los estrecho muy, pero muy cerca de mi corazón. Y deseo que se den cuenta de cuánto los amo. De los 26 a los 33, 7 años. 7 años en que Eva Perón, María Eva, Evita, 27 años. Irrumpe en la vida pública con un espacio que le dio el general Perón, general, no nos olvidemos, no estamos hablando de un coreógrafo del Colón, rígido, machista, patriarcal. Y ella se abrió camino, rompió el molde. Y estaba pensando cuando escuchaba a los chicos, ¿no?, cantar, que por ejemplo se da, lo veo, lo he visto con mi nieta, con los amigos, con los compañeritos de colegio y con los que son más chiquitos también. Hay un tema de que los niños la ven a Cristina mágica, es raro. Y muchos jóvenes que nacieron a la política a partir de Néstor Kirchner, ¿no?, especialmente del fallecimiento, se produjo ahí un fenómeno que no es explicable, más allá, o sea, no es explicable desde la razón, desde la especulación, es una cuestión espontánea que aún hoy sigue. O sea, esto quiere decir que más allá de los errores, entre comillas, que hayan cometido algunos cuadros dirigentes, especialmente de la Cámpora, hay una voluntad, hay una emoción, hay un lazo que va por el sentimiento, ¿no? Y con Evita pasa eso, Evita trasciende los tiempos. Por eso yo, digamos, lo corregiría a Copani, Evita no es el camino de la libertad, es el camino de la dignidad. La dignidad que luchó por conseguir para ella misma. No nos olvidemos que habrá tenido que recorrer un camino de reivindicarse constantemente, porque en aquellas épocas no era como ahora, que ahora es políticamente incorrecto decirle, che, pero vos sos una negra de mierda, ¿qué haces acá? Que no estás lavando platos, por ejemplo, era normal eso. Desde esa base hasta ocupar uno de los lugares más poderosos de la República Argentina. Imaginemos la lucha que habrá tenido que dar día a día, segundo a segundo, para poder reivindicarse. ¿Para qué? Para conseguir dignidad. Por eso yo lo corregiría, Copani, no es libertad, es dignidad. ¿Qué diría Evita si escuchara esto? Cuando la menor se trepó al vehículo para buscar basura, el camión movió la caja de carga, la golpeó en la cabeza, cayó bajo las ruedas traseras del camión y murió aplastada, mientras sus hermanitos desde la vereda miraban cómo todo esto sucedía. Esto pasó en Concordia, en Entre Ríos. ¿Qué diría Evita si alguien le llevara, mire señora, lo que salió en el diario? ¿Qué haría?

Y lo que pasa es que está encerrado porque ya no le cierran ni los grandes negocios. O sea, el negocio que le queda acá es de cabotaje. O sea, lo van a bancar los corsarios igual que él. Que ya vamos a ver, ya se va a saber quiénes son, con nombre, apellido, cuánta guita pusieron, cuántas se llevaron, por dónde se la llevaron y dónde la metieron. Olvídate. O sea, memoria, verdad y justicia, debido proceso y vigencia de la Constitución Nacional. Nada fuera de... O sea, no las prácticas, estas espurias que vemos hoy día, cómo maneja cuando se la promiscuidad, cuando vemos la promiscuidad entre el gobierno y sectores de la justicia. No, debido proceso, todo como corresponde. Pero queremos saber qué pasó. No sé, ya no por nosotros, ni no por el político, ni la política correcta, sino por los tipos que se están muriendo de hambre, los niños que están desesperados en la calle y por la fila interminable de personas durmiendo en los umbrales de las puertas. Las lágrimas desesperadas de padres que se quedan sin trabajo. Por eso tiene que ser. No otro. Esto no es una especulación política, esto es una cuestión humanitaria. Si no aprendimos de la dictadura que el debido proceso nos lleva a una suerte de reparación en tomar conciencia simbólica de que el que las hace de alguna manera las paga, si permitimos que este verdadero genocidio social que está sufriendo la Argentina pase desapercibido y quede todo bajo la alfombra, no vamos a tener demasiado destino como república y como nación, ¿no? Vamos a escuchar el tema de los hermanos Butacam, Si Evita Viviera. Si Evita viviera, qué lindo sería. Ya si saliera otra vez al balcón, yo le gritaría con mi voz quebrada: Evita querida, qué linda que sos. Si Evita viviera, el sol brillaría en toda la cara del trabajador, y el mar de noche, sin perdón ni olvido, se devoraría al explotador. Si Evita viviera, que viva Perón. Evita, compañera de alegrías. Evita, me robaste el corazón. Evita, yo por vos daría mi vida. Evita, se me pianta un lagrimón. Si Evita viviera, que viva Perón. Si Evita viviera, qué lindo sería. Pucha, si saliera otra vez al balcón, yo le gritaría con mi voz quebrada: Evita querida, qué linda que sos. Si Evita viviera, qué lindo sería. Pucha, si saliera otra vez al balcón, yo le gritaría con mi voz quebrada: Evita querida, qué linda que sos. Si Evita viviera, el sol brillaría en toda la cara del trabajador, y el mar de noche, sin perdón ni olvido, se devoraría al explotador. Si Evita viviera, que viva Perón. Evita, compañera de alegrías. Evita, me robaste el corazón. Evita, yo por vos daría mi vida. Evita, se me pianta un lagrimón. Si Evita viviera, que viva Perón. Y ahora os va a decir la palabra el señor. Buenas noches a todos. Yo les pido solamente que festejen esto, que nos ha costado mucho, y que estén esta noche muy alegres y muy felices. No nos olvidemos. A ver, me estaba acordando, si Evita viviera, ¿no? Me estoy acordando de que allá lejos y hace tiempo, cuando los Yeshman estaban perdidos por ahí por Tucumán, Santiago del Estero, parte de la olla, para alimentar a los hijos le hicieron con una máquina Singer que les mandó Eva Perón y chapas para el techo. Eran judíos salvajes, digamos, otro tipo de judíos, no los judíos refinados que hay ahora. Eran judíos, trabajadores, metían la mano en la tierra, agachaban el lomo, amaban la patria argentina. Y bueno, ¿y qué decirte? Pero fíjate, la destrucción total de la clase media. La verdad que está todo el mundo hablando de lo que dice el presidente, de las explicaciones irrisorias que dan, del rol pusilánime de Pichetto, de todas especulaciones. Lo único real, hablan de voto castigo, son tan están tan perversos los tipos, tan piñón fijo, son tan mala calaña de personas que no son capaces de mirar por la patria. Entonces se ponen contentos porque el dólar se fue a 57 pesos. ¿Viste? Se ponen contentos, ¿no? ¿Viste? Mañana la leche va a salir 30% más cara, el pan va a salir. Y este gobierno, a diferencia del gobierno anterior, no tiene un Moreno pistola en mano que le mete, viste, que va y aprieta a los supermercadistas y a los que forman precios para que digan, no, mira, por lo menos estos 11 productos no me los tocás. Eso hizo Brasil en el 99 cuando estaba Fernando, cuando estaba Cardoso. Hicieron la devaluación esa gigante. Los tipos cazaron, pero manu militar, y mandaron a la Procuración General, a los fiscales del Ministerio Público, a reunirse con toda la gente que formaba precios, y le puso los precios de góndola, tenían que quedar fijos a tal fecha, de tantos productos, que son los productos de consumo básico. Estos tipos son tan insensibles que no les importa, o sea, ni siquiera van a tomar esa medida. Por eso yo digo, con un gobierno Fernández, por ejemplo, uno puede ir y putearlos en la cara y decir, che, pelotudo, ¿cómo no va a mandar a alguien ahí que deje estos 11 productos sin tocar? En cambio, con esto te aparece la burra y te mete dos tiros en la cabeza, te dice que sos el terrorista narco de las tortugas ninja y a la mierda. Esa es la diferencia básica con estos tipos. Bueno, y ahora dicen que la clase media está enojada con ellos, por eso no los votó, son unos mongos. Mientras tanto, otra noticia partió. Rosa Palazzo, luchadora por los derechos humanos, en tiempos de dictadura emprendió la lucha ante la desaparición de su hijo. Poco después se plegó al movimiento de Madres de Plaza de Mayo. En Luján fue una de las piezas claves en el reclamo por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar. Casi ninguna sabe qué pasó con sus hijos, y ese es mi sueño, dijo alguna vez Rosa Palazzo. Así que bueno, vaya, con un grupo de amigas habíamos pedido permiso con no sé cuánto tiempo de anticipación y fui disfrazada de fantasía con una vincha. Mi marido era tímido y le aposté a mis amigas que yo lo sacaba que yo lo sacaba a bailar al gordito. Bueno, y así cuenta ella cómo fue enlazando su vida con quien fue su compañero, hasta que, bueno, infelizmente, un grupo de tareas secuestró y desapareció a su hijo Ricardo Luis Palito Palazzo, militante de la Juventud Peronista. Así que, bueno, vaya un abrazo a todos sus seres queridos. Vamos a escuchar, para que no nos olvidemos, hasta qué punto llega la degradación, el Cloaca Gate, al cual nos somete el régimen totalitario que gobierna, con sus manejos en la justicia. Vamos a escuchar el reporte número 4. ¿Qué dice el fiscal rebelde Estornelli? Y después pegamos el separador. ¿Qué le parece, Nati? Doctor Estornelli, ¿por qué, después de que lo citaron varias veces, que Ramos Padilla lo citó varias veces, supongo que para tomar la declaración, usted se negó a ir? Bueno, primero digamos que sea una vez la citación o 17 es lo mismo. Sea una vez la citación o 17 es lo mismo. Creo que ustedes en este programa y en el programa anterior lo han explicado mucho mejor de lo que podría hacerlo yo. Creo que ustedes en este programa y en el programa anterior lo han explicado mucho mejor de lo que podría hacerlo yo. Los motivos por los cuales... Pero explíquemelo a usted, a ver, ¿por qué? En primer lugar, por consejo de mi abogado. En segundo lugar, porque yo inmediatamente percibí que esto era una maniobra para perjudicar una investigación trascendental. ¿Y qué le diría a aquellos que dicen, cómo le voy a creer a un fiscal cuando cita a declarar o le pide comparecer a alguien si él mismo no comparece en la justicia? Que entre otras cosas lo dijo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Bueno, precisamente ese es otro de los motivos que agregan certeza a lo que nosotros veníamos diciendo. Segundo, porque además la inmunidad funcional es para proteger a los fiscales y para proteger las investigaciones. O sea, yo creo que no fui porque creo que es mi deber no ir. Los fueros no son privilegios personales, los fueros están instituidos para que podamos nosotros defendernos frente a las investigaciones. Para poder defender las investigaciones que llevamos adelante. No voy a ir a declarar, no, de ninguna manera. La verdad que tengo un cagazo bárbaro. El único que yo acepto que me tome declaración es el gordo Bonadío. Ahora, si caigo yo, caen todos, ¿eh? Cae vos, gordo. Empiezo a tirar nombres. A ver, tiro, ¿eh? Lilita. Todos, Majul, Renata, las causas no las inventaba yo solo. Mauricio, no las inventaba yo solo. No me suelten el brazo. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras. Y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bueno, ahora me había olvidado. América resiste, esta es la vuelta número 194, que no son pocas, no son muchas, pero son un montón. El día de hoy, 12 de agosto del año 2019, transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera Natacha Bianchi, y bueno, hoy es el día después del triunfo de... Porque también en el caudal de votos, del triunfo del frente, de la coalición Frente por Todos, Frente con Todos, Frente Todos, que en realidad tiene la base del peronismo y después el kirchnerismo con la Cámpora y sus distintas vertientes, intendentes, Sergio Massa sumado ahí, bueno, qué sé yo, es todo un elenco que, bueno, qué sé yo, ninguno bajo de Sierra Maestra, digamos, pero bueno, entre eso, entre lo que vendrá, suponemos, y lo que hay, ni dudar. A dos manos. Mientras tanto, no nos olvidemos que la señora esa que escuchábamos antes, María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, un estado con 17 millones de habitantes, gasta 73 mil millones de pesos por año en su seguridad y traslado. Sí, señor. Heidi nos sale muy cara. 73 mil. Claro, la tipa no puede hablar de inseguridad, vive en un cuartel, protegida por soldados armados hasta los dientes. Y a la gente la matan en la calle y dicen, no, mejoramos en seguridad. Y ahora te dicen, armá un grupo de WhatsApp y griten entre todos. Pero con el verso, son unos genios estos para chorear guita, ¿no? Digo, los que gobiernan. Ahora, la onda es que vos te protejas a vos mismo y a tus vecinos y te creas que realmente es el Estado el que te protege. Son, la verdad, son increíbles. El afamado economista ortodoxo, Guillermo Calvo, fulminó al actual gobierno. Macri no mostró capacidad para manejar la situación. Para el economista argentino de la Universidad de Columbia, Tal es el actual grado de incompetencia que de repente, para el economista argentino, es mejor un gobierno de Cristina que el de Mauricio Macri. Voy a ser mal pensado, creo que los inversores, si asume Mauricio el próximo gobierno, tienen más tiempo para sacar la plata, porque Macri no ha mostrado ninguna capacidad de manejar esta situación, más bien la ha empeorado. Quien disparó tal proyección fue nada menos que Guillermo Calvo, economista argentino radicado desde hace décadas en Estados Unidos, profesor y académico de la Universidad de Columbia. Respecto a las elecciones en Argentina, dijo: no estoy a favor de Cristina ni de su gente, pero debo reconocer una cosa. De repente, Cristina es lo mejor que le puede pasar al país. Y hoy vimos la respuesta, ¿no? A 57 mangos, y el tipo, o sea, el que gobierna está tratando de tirar lazos para todos lados para que venga alguien a hacerse cargo, pero claro, está acostumbrado, ¿no? Niño rico de familia pirata, cuando algo le pasaba, pegaba el grito y alguien lo ayudaba, ahora no hay. Vamos a escuchar de Nos, el Gaucho Power, es el número 3. Este gaucho no se agacha, con la frente en alto marcha, y ante cualquier situación no se rinde fácil, no. En la adversidad se agranda, y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas. Así, sí, sí, sí. Y abraza su libertad, porque la supo perder. Y la tierra que más ama es la tierra que lo vio nacer. Cuando le toca sufrir, su valor hace crecer, contagia ese poder. Todo el mundo sabe, tengo el gaucho power. Con él vivo y lucho, y lo llevo donde voy. Cuando no hay escape, uso el gaucho power. No te acerques mucho, si te toco, te lo doy. Cuando siente que hay desprecio en la mirada de algún necio, él no le presta interés, porque sabe bien quién es. La tradición enciende el fuego y no la ceniza gris, y así su llama flamea en el tiempo. Así, sí, sí, sí. No le importa disimular su rudeza y su altivez. Cuando se arrodilla firme ante el amor de una mujer, y si alguien toca su honor, su garra habla por él. Contagia ese poder. Todo el mundo sabe, tengo el gaucho power. Con él vivo y lucho, y lo llevo donde voy. Cuando no hay escape, uso el gaucho power. No te acerques mucho, si te toco, te lo doy. Soy toro en mi rodeo y te abrazo en el ajeno. Soy toro, no me candila, no me candila, no me candila. La luz mala, contagia ese poder, contagia ese poder. Todo el mundo sabe, tengo el gaucho power. Con él vivo y lucho, y lo llevo donde voy. Gaucho power, no te acerques mucho, si te toco, te lo doy. El Gaucho Power, ¿no? El Gaucho Power lo tenemos adentro, y en este caso le voy a mandar a un abrazo a los compañeros Paraguaité de allá, de la zona de Moreno, La Ferrer, fuerza ahí y a militar, compañero, vamos. ¿Qué decimos? Decimos que el régimen totalitario que gobierna la Argentina tiene los lazos aceitados con algunos sectores de la justicia nacional, aquí de cabotaje. Pero también decimos que a nivel internacional tiene problemas serios, porque hay investigaciones abiertas sobre él, no tanto sobre él, sino sobre sus empresas y los titulares, sus familiares, respecto a dineros que anduvieron circulando y tocaron bancos de los Estados Unidos. Esta es una información que salió en el Wall Street Journal, en el Times, o sea que es algo de público conocimiento, o sea, hay que buscar los artículos porque no están muy a la vista. Pero lo que sí es cierto que la cobertura que les podría dar Donald Trump a este tipo de cuestiones es nula, porque el mismo Donald Trump está con serios problemas con la justicia y bueno, y muchos de los problemas que tiene con la justicia están esperando que termine su mandato presidencial. Por una cuestión en que la mayoría del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, para no dañar la institucionalidad, no quiere llevar adelante un impeachment, o sea, un juicio político para destituirlo. Así que vamos a ver qué dice el Turco Asís. En un programa estaba con Viviana Canosa. El Turco Asís a mí me gusta porque la verdad que el tipo, dentro de su estilo, tiene un análisis y un conocimiento bien profundo de este monstruo gigante e inasible que se llama peronismo. Vamos a ver qué dice, es el reporte 5. Tiene 92 causas que le esperan. ¿Qué es lo que pasa? Hay una asociación aquí entre el poder y las causas. Vos tenés que tener el poder para más o menos controlar esas causas. Macri tiene, tengo entendido, 92. Ciento y pico de causas. 92 son las que están en el estudio del abogado que lo maneje, y de las 92 hay 5 o 7 que son delicadas. Si perdés el poder, todas son delicadas. ¿Entendés? Claro. Me parece. Bueno, ¿no? La última vez que hablé con él me dijo que él tiene miedo de ir preso. Claro. Me parece. Bueno, ¿no? La última vez que hablé con él me dijo que él tiene miedo de ir preso. Claro. Me parece. Bueno, ¿no? La última vez que hablé con él me dijo que él tiene miedo de ir preso, si pierde. ¿Te das cuenta entonces? ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de perder para digo, ir preso, por la venganza, o ganar? La justicia para, nunca entonces justa ya directamente, muchachos, yo no soy un profesional del optimismo, pero vos por lo menos tenés que mantenerle a la gente la posibilidad más elemental de tener alguna cosa viable. Bueno, viable que le quedan los caminos en los países donde no es tradición, a él y a la pandilla gobernante, aunque Bolsonaro siguiendo el argumento que les baja desde el Departamento de Estado de parte de Mike Pompeo, sale como un lorito a decir: y que no pase en Argentina lo que pasó en Venezuela, y que no se vengan los argentinos. O sea, el tipo ya está planteando, vos mirá lo que es Bolsonaro, encerrar la frontera para que los argentinos no huyan desesperados en caso de que gane la fórmula Fernández. ¿Y qué dijo hoy el irresponsable que gobierna la Argentina? Justamente, que Argentina en manos de los Fernández es Venezuela, Irán, todo, es el diablo, la verdad. Y aparte, claro, el tema este de no argumentar, ¿no? Él dice, vótenme y no argumenten. Y esto les pasa, o sea, la mayoría de los ciudadanos argentinos que ayer fuimos a las urnas y tomamos una elección, para él somos somos agentes del mal, todos malos, todos malos. Y yo creo que este hombre habla desde el miedo, ¿no? Del miedo que ya sintió varias veces, porque no solo cuando estuvo secuestrado habrá sentido miedo, sino, bueno, a lo largo de su vida es una persona muy bien temerosa, ¿no? Por eso sobreactúa. No nos olvidemos que el servicio militar obligatorio tuvo un caso que significó un punto de inflexión en la historia argentina y derogó definitivamente ese servicio de indignidad de los ciudadanos, todos varones que debíamos someternos a la voluntad de los militares de forma gratuita durante 12 meses, 18 meses, 24 meses, de acuerdo a la mala suerte que a uno le tocara. A 25 años de la muerte del conscripto Omar Carrasco, lo mataron a 3 días de llegar a su regimiento en Zapala, en un baile. El baile es un eufemismo para decir hacer ejercicios extremos sin descanso hasta que uno cae extenuado. Bueno, en este caso el chico murió. Hubo 3 condenas y un altísimo grado de interferencia desde las Fuerzas Armadas, desde el Ejército, para que la causa no creciera. Menem, a raíz de esto, eliminó el servicio militar obligatorio. ¿Esto dónde había pasado? Esto pasó en la ciudad neuquina de Cutralcó, y en el grupo de artillería 161 de Zapala. ¿Qué había pasado? El cadáver de Carrasco había sido vestido, o sea, primero lo buscaron por todo el establecimiento militar, no apareció. Finalmente aparece en un lugar que ya había sido recorrido, con ropa recién planchada y plantado en el lugar cuando llevaba muerto más de un mes. Esto nos remite al caso Santiago Maldonado, ¿ok? Santiago Maldonado, el chico mochilero, militante, comprometido con las causas vulnerables, y en este caso de los pueblos originarios, compartió un corte de ruta y esto le valió la represión de del presidente Mauricio Macri a raíz de un pedido de su socio Lewis, de ahí que tiene las tierras por ahí por esos lares, y la actuación del otro subsecretario de seguridad, Nocetti, que dirigió y le dio las garantías a las fuerzas represivas para que asesinen, maten y desaparezcan, con la garantía de que iban a salir impunes. Vamos a digo esto para recordar que luego de la desaparición del cadáver de Santiago Maldonado, finalmente aparece con sus ropas intactas en un lugar que había sido recorrido en innumerables oportunidades y nunca se lo había visto. Vamos a ver qué le dice el pueblo a Patricia Bullrich al momento de hacer una reunión con los represores, con los centuriones de la patria grande que vinieron acá a sacar pecho, llenos de soldados armados hasta los dientes. Y vamos a ver qué le dijo el pueblo en la cara a Patricia Bullrich. Reporte 6. Patricia, ¿qué opinás sobre la muerte de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Ferreira y los 4 pibes asesinados en San Miguel del Monte? Con la tasa en el hospital Posada, ¿qué opinás? Patricia, ¿no le da vergüenza? Este es un barrio de pibes que matan el gatillo fácil que usted... Y promueve, vos promovés el gatillo fácil, asesina. ¡Sos una asesina! ¡Fuera, Burri! ¡Deja de matar a los pibes! ¡Este es un barrio de pibes! ¿Qué hacen acá? ¿Y qué hacen acá y qué hicieron durante estos 4 años? Patricia Bullrich, sus negocios, sus negociados, sus compras de armas, sus compras directas bajo la mención bajo la invocación de cuestiones de urgencia y emergencia bajo la ley tal y tal que le habilita a utilizar fondos y partidas, bla, bla, bla. ¿Qué pasa cuando se comparen los precios? ¿Habrá habido sobreprecios? ¿Quiénes intervinieron? Todas cosas que hoy día se pregunta muy bien, ¿no? La justicia respecto a los exfuncionarios del gobierno anterior, cosa que me parece muy bien. O sea, yo siempre digo, la corrupción, especialmente en el Estado, digo, ¿no? Entre privados es una cuestión criminal. Ahora, dentro del Estado, tiene una escala mayor, digamos, la ofensa, porque... Estemos informados respecto a que el presupuesto nacional, que es lo que sostiene a todas las instancias del Estado, proviene en su mayoría del pago del IVA, el pago del IVA es lo que se paga, es lo que los pobres no pueden eludir, ¿no? Lo pagan en la leche, lo pagan en la carne, lo pagan en el pan, lo pagan en un bondi, lo pagan cuando pagan la luz. O sea, todo el tiempo y gran parte de los sueldos de los funcionarios estatales proviene de ahí. Por lo tanto, es una cuestión casi de cuidado religioso, ¿no? En cuanto a no derivar y no meterse plata en el bolsillo que a uno no le corresponde más allá de su sueldo. Y el que lo hace es digno de cualquier tipo de reproche, empezando por la justicia y después el repudio social, por supuesto. No nos olvidemos que Patricia Bullrich, a su vez, le aseguró impunidad a Pintos. Pintos es el prefecto que asesinó por la espalda, un prefecto del grupo Albatros, que es un grupo de élite militar, que con arma, que con munición letal atacó a un grupo de niños que estaban corriendo por la ladera de un monte, perseguidos por estas mismas fuerzas, y que una vez que lo tuvo en vista y que lo tuvo, digamos, registrado, no dudó en su mira telescópica, no dudó en meterle un tiro por la espalda, a sabiendas de lo que estaba haciendo. Y después inventaron un supuesto enfrentamiento, todo mentiroso. Y esto es Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich es la que le permite a esta gente que haga esto, lo mismo que las masacres de San Miguel del Monte, lo mismo que la doctrina Chocobar. O sea, en este caso, el presidente de la Nación es responsable primero. La segunda es ella, Patricia Bullrich. Vamos a escuchar un temón, Tierra del Olvido. Esto es un grupo que fue tocando distintos instrumentos alrededor del mundo para dar forma a este tema. La Tierra del Olvido es el tema 4. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alerta mi sentido con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Marcha mi vida porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero. Marcha mi vida porque sin tu amor yo me muero. Chopacho, broncona, chopacho. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero. Más que mi vida porque sin tu amor yo me muero. Chopacho, broncona, chopacho.

Si lo ves en una lista, salí corriendo. Este es un canalla con fueros. Un cobarde. Bueno, mejor que yo que lo diga él, ¿no? La verdad que se lo merece todo. Nati, el tema 5 lo dejamos en suspenso para otra vida, para otro programa. La injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos. Eso dijo el filósofo francés Montesquieu. Pertinente. En febrero del 2001, en Miramar, provincia de Buenos Aires, la costa atlántica, donde vivía Natalia Melman, de 16 años, fue secuestrada, la torturaron y violaron. Su cuerpo presentaba lesiones de quemaduras de cigarrillos, semen de al menos 5 hombres diferentes, 3 de ellos policías. Cuando se hartaron de ella, la ahorcaron con el cordón de su zapatilla. Luchando contra el encubrimiento de la bonaerense, los familiares consiguieron detenerlos por el medio del juzgado. Fueron juzgados y condenados a cadena perpetua. Hoy la justicia, hace un año ya, los benefició con salidas transitorias. Ni tobilleras le han puesto. La psicóloga del servicio penitenciario bonaerense recomendó no otorgarles las salidas transitorias. ¿Por qué? Porque no muestran ningún arrepentimiento. La noche que mataron a Natalia era el cumpleaños del comisario Grillo. Natalia era su regalo. El tipo sigue siendo comisario, lo cambiaron de jurisdicción y está en la comisaría, a cargo de la comisaría de Villa Gesell desde el año 2015. Natalia Melman. 2 años sin Anaí. Se cumplieron 2 años del femicidio de Anaí Benítez. El 21 de julio de 2017, su familia denuncia su desaparición. 6 días más tarde, fue hallada asesinada en la Reserva Santa Catalina, ubicada a unas 20 cuadras de su casa en el partido de Lomas de Zamora. Su femicidio aún continúa sin responsables. Anaí Benítez, de 16 años, estaba desaparecida. Y luego, o sea, ella era alumna de la Escuela Normal Antonio Mentruit, bueno, donde iba Liliana, ¿no? Compañera, mamá de mis hijos, abuela de mis nietos, en Banfield, organizaciones sociales, bueno, y tantas allá en los 70, cuántas compañeras pasaron por ahí, por el Mentruit. Bueno, nada, mi hija ya está muerta y no tengo apuro, pero quiero que el juicio se haga con todas las pruebas. Esto es porque han agarrado a un muchacho, lo han hecho cargo del homicidio y pareciera ser que no es el culpable real. Como siempre hace la policía bonaerense, se saca el quilombo de encima, mete en cana a cualquiera y después, si te he visto, no me acuerdo. Ahora sí, de a poco vamos a ir entrando en las relaciones que hay entre la corona española, la dictadura argentina, el franquismo, las raíces que aún continúan dando sus frutos en la relación del Partido Popular Español con Mauricio Macri, quién es Aznar y toda esa lacra que viene de allá lejos y hace tiempo. Vamos a escuchar el reporte 8, donde nos cuentan la relación entre el dictador de la República Argentina, Rafael Videla, y los Borbones de España. Es el 8. De su agitada trayectoria, iniciada tras la muerte del dictador Franco. Uno de los secretos mejor guardados tiene precisamente a otra dictadura como protagonista, la encabezada por el militar argentino Jorge Rafael Videla. Su sangriento régimen tuvo un aliado económico y político de primera categoría, la España de Juan Carlos de Borbón. Tras perpetrar el golpe, los militares argentinos aguardaron con inquietud los reconocimientos oficiales de otros estados. Si bien América Latina estaba tomada por las dictaduras, el primer apoyo llegaría desde el otro lado del Atlántico. El gobierno del ultraderechista Carlos Arias Navarro, designado presidente por Franco y avalado por el rey, fue el primero en reconocer a la dictadura argentina, otorgándole la legitimidad que le negaba la ciudadanía. Bueno, tú no olvides que el rey Juan Carlos, que pues es una criatura de Franco, lo fue. Os pido que perseveréis en la unidad y en la paz, y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado. es natural que su que tuviera esas relaciones con Videla, porque Juan Carlos fue la fue Franco quien lo colocó y quien lo, y bueno, es natural que tuviera, que fuera un hombre pues medio, no digo yo fascista, pero un poco propenso a relacionarse con ciertos regímenes, ¿no? El reconocimiento. Cuando había transcurrido apenas 2 meses de dictadura, la policía ya se había gastado en Argentina el 70% del presupuesto anual que tenía para 1976. Es ahí cuando Argentina se da cuenta que le hacía falta 12 millones de dólares más para matar, para asesinar, para seguir secuestrando gente y para seguir tirando personas vivas al mar. Ahí es cuando España entra en juego y financia a la dictadura sangrienta de Jorge Rafael Videla. El 24 de... En España, un lobista, y en ese sentido, en tanto en cuanto pudiera intermediar en cuestiones de negocios, pues los derechos humanos nunca han sido un fuerte del rey Juan Carlos. Gracias a las gestiones realizadas por el monarca español, Martínez de Hoz pudo moverse con total libertad por los despachos más importantes e influyentes del país. Entre las personalidades que le abrieron la puerta se encontraba el propio Juan Carlos de Borbón, con quien se reunió en la mañana del 23 de julio. También estuvo con banqueros de la talla de los Botín, dueños del Banco Santander. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Coincidiendo con la visita del ministro argentino, la prensa española publicó unas declaraciones del banquero Botín a favor de la dictadura de Videla. Después de los recientes acontecimientos políticos acaecidos en aquel país, tenemos fundadas esperanzas de que se volverá a la prosperidad del pasado, pudiendo asegurar que nuestra organización allí, que incluye cerca de 500 empleados y 9 sucursales, está plenamente preparada para participar en el resurgimiento de aquella gran nación, declaraba el dueño del Banco Santander. Que estuviera financiando Botín o quien sea, pero bueno, eso se hace normalmente con toda la dictadura, siempre tiene detrás una cobertura económica, que es el capitalismo mismo, ¿no? El capitalismo más oscuro, pero siempre, no hay que olvidar que el capitalismo siempre es lo que está en el fondo de todo, ¿no? ¿Comprendes? Así vemos como las raíces son profundas de la vinculación, la articulación entre la derecha más extrema, no es derecha, esto ya es exterminio, ¿no? Grupos totalitarios que se apoderan de los países. Y ahí escuchamos la voz del dictador Francisco Franco, recomendando seguirlo y respetarlo al rey Juan Carlos, que lo instituyó él, ¿no? El dictador lo instituye como rey y abdica de su poder totalitario en ese momento, la voz de Martínez de Hoz. Y Adelina, 19 años, Ana, 21 años, Blanca, 29, Carmen, 20, Dionisia, 20, Elena, 20, Joaquina, 23, Julia, 19, Luisa, 18, Martina, 21, Pilar, 27, Victoria, 18, Virtudes, 18 años. Se cumplieron 78 años del fusilamiento de las 13 Rosas. En la madrugada del 5 de agosto del año 1939, se estremeció la cárcel de Las Ventas. 30 jóvenes, cuyo único delito era pertenecer, en su mayoría, a la Juventud Socialista Unida o al Partido Comunista Español y luchar por sus ideales, por justicia y libertad, eran conducidas en un camión para luego ser fusiladas en el cementerio del Este. Vamos a escuchar el reporte número 9, Las Rosas, Las 13 Rosas. Cosas hoy se ha recordado uno de los episodios más crueles de la represión franquista, el fusilamiento de 13 jóvenes a las que ya se conoce como las 13 Rosas, el 5 de agosto de 1939. Compañeras de la cárcel donde estuvieron recluidas han recordado sus últimos días.

clandestinamente na Embaixada do Paraguai com a empresa Leros, com o ministro da Economia paraguaio, para fazer negociação de energia de Itaipu. Isso é grave, é gravíssimo, porque coloca mais uma vez a segurança energética brasileira em risco. E isso fere o Tratado de Itaipu. Esse caso é tão grave que o parlamento, parte do parlamento paraguaio, estava pedindo o impeachment do presidente paraguaio. A família Bolsonaro tem que explicar as negociatas que faz. Família Bolsonaro e o PSL tem que dizer ao Brasil por que queriam que essa empresa Leros, que explora nióbio, ficasse com a energia do Paraguai, que é uma energia proveniente de Itaipu, que só poderia ser, e só pode ser por força do nosso tratado, comercializada com a Eletrobras e com nenhuma outra empresa. Bolsonaro, que se compró al juez Sergio Moro, el mismo que metió preso a, que lo tiene preso a Lula da Silva, expresidente de Paraguay, acusado de corrupción. Ellos son los corruptos. Es muy grave. A ver, dicen que el corte total que sufrió la Argentina fue a raíz de una interconexión que se hizo por la energía proveniente de Itaipú que mandaban los brasileros. O sea que acá estamos viendo, ahora no sabemos si era por medio del Electrobras o por medio de esta empresa privada de la familia Bolsonaro, que se roba la energía de Itaipú y la vende a precios multimillonarios, y tal vez la Argentina, no la Argentina, o sea, el gobierno, el régimen totalitario que gobierna, ha metido mano y también habrá hecho un negocito, solo que le salió mal y saltó todo por los aires. Bolsonaro quer deixar a gente sem estudar, seu povo se unir, Bolsonaro vai cair. ¿Qué quiere decir esto? Bolsonaro quiere dejar a la gente sin estudiar. Y si el pueblo se une, Bolsonaro va a caer. Vamos a escuchar el reporte 11. Bolsonaro va a caer, como también va a fugir un gato de Argentina. O Bolsonaro faló para él: la gente aquí no quiere que venga argentino. Se faz un favor para mí. Va para otro lugar, no venga para el Brasil. O sea que Bolsonaro es muy amigo, pero dijo: no, que no nos llenen de argentinos ahora. Para papu, papá. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No puedo más, ya fue, AMLO no va. Epstein, vamos con Epstein, que se murió. A ver qué te parece, Nati, si vamos directo con el reporte 13. Exhibir cómo detrás del poder se esconden los tentáculos del crimen. Los tentáculos de la depravación, del sexo en su forma de esclavitud y lo más trágico, menores de edad, niñas. Pero también lo que más alerta es que este pulpo se extiende sin duda por todo el mundo. Jeffrey Epstein, un caso que nos exhibe que ellos quieren algo más que el dinero y el poder, y que exhibe también uno de los cánceres que enfrenta hoy la humanidad. Soy Roberto Lamadrid y esto, Detrás de la Razón. Jeffrey Epstein, multimillonario de 66 años, nacido en Nueva York. Físico y matemático en una escuela de élite. Ahí hizo conexiones con la gente más adinerada. Lanzó su firma de inversiones. De forma opaca, amasó su fortuna. entre sus pequeñas casas, es dueño de toda una isla en el Caribe y de una mansión de 56 millones de dólares en Nueva York. Rico entre los ricos, amigo del expresidente Bill Clinton, de Donald Trump y el príncipe Andrés del Reino Unido. En 2008 burló a la justicia de Estados Unidos. El FBI lo acusó de abuso y tráfico sexual de decenas de niñas. El castigo era cárcel de por vida. Pero el dinero hizo todo. Contrató a un superabogado y, con la ayuda del entonces fiscal de Florida, que hoy es secretario del Trabajo de Estados Unidos, llegó a un acuerdo secreto. Solo 13 meses en la cárcel y, además, podía salir casi todos los días a trabajar. No obstante, quedó registrado como criminal sexual. El Washington Post reporta cómo el multimillonario armó un ejército de mujeres y un imperio de tráfico sexual con menores de edad. En su avión privado o en sus casas las llevaba para masajes y para que reclutaran a otras. El New York Times publica cómo en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, Jeffrey Epstein armó una fiesta gigante con docenas de mujeres. Los únicos invitados eran él y Trump. Estupendo, es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son jóvenes. Hoy, nuevamente detenido e imputado en Nueva York por tráfico sexual de menores y conspiración, cargos por los que se enfrenta a 45 años de cárcel. Es alleged to have sexually exploited. Pero el punto es que hay más allá. El punto es que toda esta oscuridad está relacionada con Israel. Epstein dirigía Wexler Foundation, una fundación dedicada a cultivar el liderazgo judío israelí, que ha financiado a figuras del régimen y militares israelíes. En 2004, la firma pagó 2,3 millones de dólares a Ehud Barak. Sí, sí, con la venta sexual, con la prostitución a gran escala, con el narcotráfico, es decir, al final, todo ese dinero del crimen organizado, del crimen que se le permite a los poderosos porque interesan este tipo de personajes para tener controlado a otros, lógicamente ese dinero está en los bancos y se lava y se especula con él en las bolsas de valores. Evidentemente, este oscuro personaje, que no es el único, es que, pues a donde estamos ahora, a seguir la resistencia, pues no queda más remedio, no hay otra alternativa que seguir la resistencia hasta el día de la liberación completa. Los regímenes occidentales están permanentemente tan filtrados y conectados en la corrupción, sexual, en el tráfico de personas, en el tráfico de armas, en el narcotráfico. Todo eso es mucho dinero y mucho poder. ¿Y dónde está? ¿Qué pasó con el tipo este, Jeffrey Epstein? Primero se quiso suicidar la semana pasada, nueve días, se quiso suicidar cortándose el cuello y las venas, lo rescataron y hace, creo que esto fue el jueves, apareció ahorcado en su celda. Parece ser que alguno de sus amigos le acercó una soga. Esto no es chiste, esto pasó de verdad. Y bueno, yo creo que despacito nos vamos a ir despidiendo. Me queda un temón que no lo vamos a poder escuchar. ¿Cuánto nos queda? Bueno, entonces vamos a poner un poquito del tema Tu Compañía, del grupo Coso, y después les voy a contar quién es Coso. Intentando darte tiempo, siempre quedo en el intento, es mi ansiedad. Persiguen esos días, pienso.